Los G4, el terrorismo volvió. We are G4Light, DY, baby. Ok, oriéntense que van para el piso, son cabrones. Solo soy un asesino en serie matando cantantes y haters. Sueñan que el teclado es una Glock. Me lo tripeo por DM y como LeBron le estoy. Revisa tu expediente, no hay kilovatio gente. Ni con esta una pared, ustedes dan corriente. Dejen las amenazas, que eso está viejo en la pista. La isla está oscura y todo el mundo espíritu electricista. Se puede ir tu homeboy o cualquiera de ayer pa' hoy. Cuando vea los G4 y el cartel con todo el convoy, le volamos el chip por la descarga el palabreo. Ustedes son calle, pero yo soy el que los embreo. Y no es por la compu, su hijo de puta. Piense antes de comentar algo, baboso. Pa' que no deje los dientes pegados una cera, cabe ese bicho. DY, Real G for Life, baby, Ñengo Flow en la casa. Los G4, los reyes. Oh, aterrizando por el muelle. Ya que tú eres el terror del área metro, tengo el zipper abajo para que meta mano. ¿Para qué me sigue entonces, chico? Me encanta que me sigan. Esos maleantes de internet se las damos, ¿viste? Gracias por el rating.